Saludamos a todos los que escuchan el informativo Farco. En Santiago del Estero, en menos de 4 años, más de 50 mujeres santiagueñas fueron víctimas de femicidio y para ello, este fin de semana pasado, organizaciones sociales que defienden a los derechos de las mujeres se reunieron en Plaza San Martín y marcharon frente a Casa de Gobierno y tribunales exigiendo a las autoridades la emergencia de género y sexual. Silvia Borsellino, una participante de esta marcha, nos relataba. Esta es una medida de protesta y de pedido al mismo tiempo. Protesta porque no podemos tolerar como sociedad que sigan matando mujeres. Y también un pedido urgente al gobierno provincial y a la justicia provincial para que se tomen todas las medidas necesarias para evitar muerte. Porque las muertes de las mujeres se pueden evitar. Porque estas mujeres han pedido ayuda, han hecho denuncias y no ha servido en muchos casos la acumulación de denuncias para que se haga realmente una pena castigo a quienes realmente agreden a las mujeres. Entonces, estamos avanzando en leyes nacionales, tenemos una ley provincial y no puede ser que nos esté pasando esto en la provincia. No puede ser que toleramos más muertes de mujeres y que no pongamos sobre la discusión si es una muerte por crimen pasional o por algún rito extraño. Es violencia de género, así lo tenemos que denominar y esto nos afecta a todos como sociedad, no solo a las mujeres. A los hijos de estas mujeres que han quedado solos y a toda la sociedad que no es capaz de reaccionar y decir basta. Entonces, unidos las organizaciones, unidos a algunos partidos políticos que se han sumado, unidos a los grupos de mujeres que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres para decir basta, basta de femicidios, basta de violencia y estamos dispuestos a trabajar en aquellos espacios en donde seamos útiles, en donde podamos aportar ideas, pero sobre todas las cosas vamos a defender a las mujeres en Santiago. La violencia de género es una violación a los derechos humanos. Todas las mujeres debemos tener garantizado nuestros derechos. Y si hay violencia, no hay derecho. Reportó FM Comunitaria del Sur para Farco Satelital.